actualidad que la encontramos en lo que acontecía este fin de semana. Recordemos que el viernes tenemos oportunidad de conocer de manera, anticipando, ¿no?, lo que iba a ser ese encuentro, esa reunión, esa asamblea que se iba a desarrollar por parte de todas las personas que participaron en el Belén Viviente. Bueno, pues una asamblea que tuvo lugar en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y en la que se iba a conocer el destino de la recaudación obtenida durante el desarrollo del Belén Viviente de Ubrique el pasado mes de diciembre. Finalmente, los colectivos que presentaban sus proyectos eran beneficiados, ¿no?, con una aportación económica que vamos nosotros a pasar a conocer enseguida con la portavoz de la Asociación de Vecinos, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues ¿cómo marchó primero esa reunión, esa asamblea? Bien, bien. Fue una asamblea donde ves que hay mucha proximidad entre la gente, porque no es una cosa seria, cerrada, sino que da gusto. Da gusto porque surge alguien que dice algo. Y la verdad que bien, había unas 45 personas, porque yo cuando conté había 39, pero después siguieron entrando gente, pero ya desde el sitio donde estaba imposible verlo. Como siempre, yo creo que es una buena respuesta, partiendo de que los viernes en Ubrique hay montones de cosas y la gente está muy dispersa. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad es que derecho a voto solamente tenían 36 personas. Porque, como siempre decimos, la gente, bueno, que solamente va a votar son las que se han vestido de figurita. Sí. Nos hemos dado cuenta, y después es que te lo cuento más detenidamente, que esto hay que darle un cambio. Surge ya, pues, distintas, yo creo que es verdad, lo mismo que cuando empezamos con el primer año, nosotros lo decidíamos antes del Belén, después se pasó a ponerlo escrito y que se votara, después se pasó a que fueran las asociaciones a defender su eso, y a lo mejor hay que darle un cambio más, porque son 18 años y se va cambiando. Pero bueno, ahora si quiero entramos en eso más detenida. Bueno, pues comenzamos la noche bien. La mesa, que fue los que dinamizaron, estaba Aurelio López y Pedro, y Martel por parte del ayuntamiento, ya que, como sabemos, también coincidía con Fitur, estaban fuera, porque normalmente tanto el concejal de festejo como la alcaldesa siempre no está con nosotros, pero no estaban. Y se conoce el dinero recaudado después de... Espérate, no me lo he traído escrito. Después de... Ah, aquí está, se me perdían los apuntes. La cantidad una vez. Nosotros habíamos estado con eso que se decía. Pues había menos gente en el Belén. Pues había. Y al final la diferencia en dinero ha sido muy poco. Lo que se ha recaudado una vez pagado son 5.891 euros. Porque tenemos visto que en el Belén lo que realmente... se hace dinero, si tenemos que hablar desde ahí, es lo que se come y se bebe. Claro. Eso lo tenemos visto. La gente al Belén va, aparte de verlo, porque la verdad es que va, pasa a todo el mundo, pero también va a consumir, ¿no? Va como quien dice, voy a echar la tardecita de feria o de lo que sea. Claro. Pues bien, entonces nosotros desde la mesa, Aurelio hizo una propuesta, esos 5.891 se podían, como siempre, un 50-30-20, el 50 tenía derecho a 2.651, el 30% 1.520 y el 20% 1.061. Vuelvo a repetir, siempre lo digo, que esta es la propuesta de la asociación. Si allí se cambia la propuesta, no es por parte de la Junta Directiva de la asociación ni incluso de los socios, sino siempre son otras personas de las que han participado. Pues bien. Entre esas cosas, Aurelio fue contando un poco cómo había ido el Belén, que estábamos contentos, le agradeció también al ayuntamiento las personas que nos había enviado, porque realmente el ayuntamiento este año pues nos ha hecho los arcos, esos arcos de entrada que nosotros los teníamos hechos manuales, y ahora lo que hemos conseguido es que ellos, bueno, pues han hecho uno como una especie de loneta que podemos guardarlos bien y que no se estropean. Y hemos aprovechado los otros. Entonces, agradeció al ayuntamiento, pero sobre todo agradecemos es la ayuda. La ayuda que por la mañana tuvimos, me parece que fueron 4 personas, y por la noche a la hora de recoger fueron 6, y además personas eficientes, que iban a lo que iban, ¿no? Mm. Entonces, una vez hecho esto, pues también alguien recuerda que en la asamblea que tuvimos para decidir si se hacía el Belén o no, habíamos hablado de... Hubo quien propuso allí que hubiese un dinero para la asociación. Es un mes, dos, que se tiene mucho gasto de teléfono, de luz, de bombona. Claro, todo está hecho allí, ¿verdad?, en la asociación. Mm. Entonces siempre nos quedábamos, desde unos años para acá también, con un 10%, que según la cantidad de este año serían 587 euros, para todo ese tipo de gastos, ¿no? Pero también propusieron del público que se aumentara esa cantidad un 20%, y la gente partió de que, como la asociación tenía problemas económicos, que si la asociación cierra, como se habló ya en su día, que eso significa que se perdía también el Belén. Claro. Y que también era una forma de que el Belén podía invertir en cosas que hacen falta. Mm. Cosas como, hasta ahora, lo de las lámparas nunca se ha cuidado el detalle, sino alguna vez se han hecho algunas de corcho porque alguien le ha dado de hacerla. Mm. O sea, cosillas así, ¿no? La antorcha que tenemos a la entrada de los Reyes no las prestan todos los años, que sabemos que si un año se estropea nos va a costar el dinero. Claro. Entonces, que se hicieran también inversiones de tipo de eso, ¿no? Entonces, que ese dinero fuese quedando para hacer. Y claro, cuando se llegó a la votación, pues ya sabes, eso lo votó toda la gente. Y después pasamos, una vez que se hizo eso, se recuerda la forma de propuesta. Sí. Entonces se queda el... Por acá, el 20%. El 20% para la asociación. Que y sube a 1.000 algo. La cantidad, la cifra que yo quiero conocer es la cantidad restante que queda para colectivo. Pues ya me cogiste. Vale. Porque no... Tú, eso es muy fácil, eso pones la que es los 5.891 y le restas el 20%, que no lo tengo apuntado. Venga, vale, no pasa nada. Bueno, sí te puedo decir lo que queda después para los colectivos. Venga, eso. Entonces, ¿qué proyectos se presentan? Pues presenta Discovery, 1.500 euros para fisioterapia, que yo muchas veces me pregunto, digo, un año vamos a dedicarlo más que para fisio todo. Nosotros pagamos un fisio porque al final, este año no tanto, pero otras veces se nos juntan hasta tres y cuatro pidiendo fisio. Después, el proyecto de Adisica para los medidores de la glucosa en sangre. Además, Curro fue muy curioso porque se llevó todos los aparatos. El más primitivo, que es el del pinchazo en el dedo, después pasó al que es indoloro, sí, que te pinchas pero no duele, y en cualquier parte del cuerpo, y después pasó a un chi que está instalado y que le pasa una especie de teléfono chiquitito, una maquinita chiquitita, y en aquel momento mostró al público hasta el azúcar que él tenía, ¿no? Que fue muy, muy dinámico aquello. Sobre todo muy didáctico, porque uno fue capaz de ponerse en el pellejo del otro, ¿no? Sí, a la hora lo de ves, ver, claro. Lo ves. Después pasó Zarpita. Sí que, no obstante, ese proyecto, no sé si se cuantificaba, porque, en fin... Ellos pidieron una cantidad. Es que nosotros, desde los primeros años, tuvimos problemas con los proyectos abiertos, que este año también no lo hemos encontrado. Y hemos hablado siempre de que se cierre. Claro. Que si tú necesitas, te voy a poner un ejemplo, 50.000 euros... Pues tú, calculando lo que te puede dar el Belén, cierre, a lo mejor en 2.500. Claro. Pero cierre. Después llegó Zarpita. Zarpita, pues la verdad, Rocío fue muy clara. Dijo, yo entiendo que aquí hay problemas mucho más gordos, pero también ella pedía para lo que ella y que la asamblea decidiera. Y bueno, pues para cada uno, como decía el otro día cuando me entrevistaba, tiene su importancia algo. Eso, claro, es como si yo vivo en mi calle es la más importante, y quien vive... Oye, pues para New York Times lo es, ¿eh? Como se me venga a todos los giris a mi puerta, monto una tasquita, ¿eh? Que lo sepa, que lo tengo avisado ya. Lo has visto, ¿no? Lo he visto. Yo no me lo creía cuando vi mi puerta. Los oyentes no se van a enterar de nada, pero vamos a explicarlo, ¿no? Venga. La callejuela de la cárcel, la imagen concretamente de la bugambilla, concretamente la bugambilla, en que lo sepa. la casa donde se vendía el mineral, que la casa de Mari Carmen López, pues ha salido en una publicación a nivel mundial, a nivel internacional, claro, en el New York Times como una de las zonas de los pueblos más bonitos dentro de la ruta de los pueblos blancos. Cádiz era un destino turístico en España que salía y el lugar que recomiendan para visitar en 2019, mi puerta la y puerta mi de tu casa, así que nada. A seguir cuidándola. Ayer que estuve podando y arreglando, digo, ahora tenían que pasar para ver. Bueno, pues Zarpita también expresó eso. Después llegó la parroquia. Roberto, este proyecto lo había dejado abierto porque decía, porque lo preguntó la asamblea. Alguien de la asamblea dijo que porque no tenía el precio puesto, ¿no? Y entonces él dijo que era tan amplio lo que se debía que él no iba a cerrarlo de ninguna forma. Y que si podía ser, que podía ser, y que si no, que no pasaba nada. Explicó también su proyecto como que es un proyecto para Ubrique, que no es para él, dejándolo claro. Después llegó Vamos Juntos. Vamos Juntos también explicó, lo explicó Reme y habló, pues habló desde muy el corazón, que lo que ya cuesta para una familia que tiene un hijo con diversidad funcional, lo que cuesta tirar en el día a día, ¿no? Entonces, que si desde la asociación se le podía ayudar con fisio, pero ellos lo hacen a nivel grupal, dos veces a la semana. Entonces, pedía 1.200 euros. Y después llegaba Capi, y esto lo explicó Mari Carmen, y habló de que, bueno, pues están haciendo unos baños, porque aparte de en la Universidad Nopoqui en Perú, que es donde nosotros, y digo lo mismo que dije allí, venimos apostando por un mismo proyecto en vez de ir tocando con pequeñas cantidades por todo sitio, y que ahí se está haciendo ya, se ha creado una escuela de carpintería junto a la de magisterio, una de carpintería y de corte y confección con idea de cuando, como allí la madera en la selva, allí lo lógico, hacerte coger a lo mejor un trozo de caoba para hacerte una viga, porque es lo que hay. Entonces, en la selva, en la Amazonía, ¿no? Se entiende desde allí, entendemos los que apoyamos, que todo lo que sea enseñar sobre la materia prima tiene futuro. Entonces ellos, pues en carpintería están enseñando a todos, a todos. Y nosotros era 2.119 euros, que es el pico que nos falta para llegar a pagar el proyecto total. Pues bueno, se llega a la votación, se aprueba con 20... se plantea lo del 30, lo que he dicho siempre, 50, 30, 20, pero una de las personas de los participantes, que no era ni de la misma directiva ni nada, plantea que a todos por iguales. ¿Eso qué lleva? Pues que después se abrió ahí un debate. Claro. Un debate. Y el debate es muy amplio, porque si están participando gente que está saliendo en el Belén, pues puede llevárselo. Si lo hiciéramos, por ejemplo, de la gente que participa, es que es más complejo de lo que nos imaginamos. Es que esto nos lleva al comienzo, vamos a cambiar el sistema de votación que hemos establecido. Por eso te decía al principio, que esto es algo que hay que reflexionar y ver. ¿Por qué? Porque imagínate que de Capi trabajamos 20 figuritas. Si llega la hora de la votación, las 20 podemos votar al 50%, claro. Entonces no los llevamos para nosotros. Entonces ahí se abrió un debate que ahora lo hablamos. Yo te voy a terminar con esto. Y ya no solo por los participantes, sino porque, en fin, esto es un pueblo, nos conocemos todos, ¿no? Y claro, pues a la hora de señalarte entonces, a qué colectivo vas a beneficiar, pues siempre... Entonces hablamos de 7... Bueno, las votaciones se aprueba con 27 votos, 3 en contra y 6 abstenciones. Porque, por ejemplo, lo mismo que yo, me imagino que otros que estamos dentro del Belén, yo, por ejemplo, a mí por principio me parecía que no tenía que votar, a mí, pero cada uno después libre allí de hacer lo que quiera. Entonces, queda cada asociación a 785 euros. Para cada uno. Para cada uno. Y comienza el debate. Porque hay gente, cuando se pide la esto, los tres que están en contra manifiestan que no están de acuerdo. Y en ese no está de acuerdo es cuando se empieza a divagar cómo se hace. Surgen miles de... Pues podíamos hacerlo, tú sabes, cuando ya la gente estamos allí, podíamos, y en un ambiente que no es cortado, porque si llega a ser un ambiente cortado la gente no se atreve a hablar, pero allí había que estar diciendo, cállate que le toca a aquel, espérate, no, levanta la mano, que la participación no era un problema, vamos. No, seguro. ¿Qué pasa con esto? Pues hubo una propuesta que para el año que viene, bueno, no, para este año ya, tengamos otra asamblea como la que tuvimos este año, a finales de octubre, primero de noviembre, para organizar el Belén, que este año la verdad que nos ha ido muy bien con que fuese así, y desde ahí se llevaran propuestas concretas. Yo a mí no me vale ya, de verdad te lo digo, que la gente llega. Esto así no puede ser. Bien, dime cómo lo hacemos. Es que es fácil decir así no, hay que cambiar la fórmula, pero tú lo haces. Entonces, como otros años ha dicho, es que con antemano se tenía que saber para dónde va el dinero, que tampoco es, no, porque tendríamos que tener una conciencia solidaria muy grande, porque este año me vuelco con el Belén, porque es para fulanito. Y el año que viene, que no va a ser para mí, pues no quiero saber nada del Belén. Que eso pasa en todas nuestras cosas. Y además, todo lo que se ha alcanzado en estos últimos años de que los colectivos participantes se impliquen en el Belén se perdería. Así que lo que sí, yo vuelvo a insistir, lo mismo que terminas de decir ahora mismo, que quien tenga ideas y nos puede aportar ideas, que la lleve. Que a lo mejor no son las figuritas las que tienen que votar. Allí alguien después, porque después nos tomamos una cervecita y un vinito, que es lo que quiso cada uno, con unos frutitos secos y unas papitas fritas, había gente que decía, crea una comisión y que ella lo distribuya. Que también es una responsabilidad que yo no me quisiera ver. No, tú decías lo de las figuritas no son las que votan. Me parece la manera más democrática, que sean las figuritas las que voten. Si no votan las figuritas, entonces... Es que yo, para mí también hay mucha más gente del Belén, que son los que ayudan a montar, también, que no votan. O sea, ampliar, no recortar. Yo estaba mirándolo por recortar. O a lo mejor hacerlo, pero es que es difícil cómo hacerlo. Porque dices tú, bueno, vamos a cada año dárselo a una ONG distinta, por ejemplo. O, por ejemplo, también allí surgió y se comentó que ONGs que ni pasan por allí y antes, y de fuera incluso, han ido con un proyecto y se han llevado el dinero. No, pero la fórmula... Es que es difícil. La fórmula como está planteada ahora mismo es bastante buena en el sentido de que se implica a los colectivos. Si tú quieres una aportación económica que yo te voy a dar, tienes que implicarte en mi proyecto. Por lo menos el día del montaje. Exacto, y presentar un proyecto y se hace además también un seguimiento, fiscalizar los dineros, porque es que esto es evidente, ¿no? La gente... Y además, si tú ajustaras, pon una media de 6.000 euros al año, quítalo y vete a 5.500 para que sea más media. Durante 18 años, ¿qué dinero está aportando el Belén? Es que así lo vemos y decimos, bueno, 5.000 y pico de euros, pero tú lo ves de forma global. Y es una aportación muy buena la que hace el Belén a los colectivos, que en el fondo es al pueblo de Ubrique. Lo de que la cantidad entera se destina a un colectivo, pues es otra posibilidad. Lo que sí que a lo mejor hay veces que es colectivo, es que es un debate, es que esto es un debate abierto muy complicado, ¿no? Eso. Por otro lado también... Porque presentarían proyectos mucho más importantes, de mayor envergadura, ¿no? Teniendo en cuenta... Y claro, si este año se le destina a este colectivo, el año que viene este colectivo igual ya no se lo va a poder destinar, ¿no? Porque... Eso. En fin. Y además, allí se han vivido, que también Aurelio lo recordó, momentos increíbles de irnos todos con nuestros proyectos y encontrarse un problema concreto. Lo han planteado allí, que nos ha ocurrido, me parece a mí, dos veces. Y decir todo el mundo, no. Se retiran y la asamblea ha dicho, no ha sido colectivo, han sido problemas concretos. Para ese problema concreto, ¿no? También tenemos la otra parte, que yo creo que la gente cuando empieza a hablar allí no es consciente. Por ejemplo, dice, es que la gente no viene a votar. Es que aquí hay muy poca gente para decidir, pero es que la gente no quiere ir a votar. Yo estoy viendo ahora mismo a la Reina Maga. Y la Reina Maga dijo, yo no quiero. Colectivos que, por ejemplo, los de los chupitos. Nosotros no, ya decidí. Eso te lo dice mucha gente. Ustedes deciden dónde va el dinero. Entonces también es como una responsabilidad que te cae encima. Claro, en realidad, de ahí a esa comisión que tú decías antes, pues tampoco hay tanto, ¿no? Porque si la gente no quiere tener la responsabilidad... Es complicado. No te lo he dicho. Y allí además ya la gente se calienta y me dice, ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía que ser? Pero claro, están viendo una parte de la forma y el resto. Así que yo de verdad lo digo, desde la asociación lo decimos, el año que viene para la asamblea, las personas que vayan y las personas que estén dispuestas a colaborar, que también quien quiera y quien pueda y quien tenga imaginación y quien sepa de otro sitio que lo hacen de otra forma. Es que en otro sitio no nos podemos copiar, porque aquí la experiencia que hay es, en casi todos los belenes, si, por ejemplo, yo pongo mi puesto y el dinero que recojo es para mí. Pero entonces, claro, también tienen detrás que se los monta la entidad pública, monta todo el belén. Es que esto es distinto. Y yo creo que no hay que perder tampoco el espíritu con el que nace. Qué alegría, qué problema sea saber cómo se va a repartir cerca de 6.000 euros. Para que tú veas lo rico que somos. No rico en dinero, sino en participación, en solidaridad, en muchas cosas. Exactamente, vale, que ese es el problema. Es curioso, ¿no? Es curioso. En fin, pues queda entonces repartido de manera igualitaria entre los 6 colectivos que optaron. Cada uno pues podrá financiar parte de los proyectos que presentaban, porque ninguno... Sí, Zarpita se pasa. Ah, cierto. Zarpita era 600 euros lo que pedía. O sea que en este caso el colectivo pues sí que se ha visto beneficiado al completo de su proyecto. Uh-huh. Y el resto pues se quedan muy cerquita también, ¿no? Pues son 785 euros para cada uno. Bueno, no todos, pero... Algo es algo. La gente esa es la... Cuando empiezan a hablar de cómo se reparte el dinero, siempre surge lo mismo. Es que así todo el mundo se lleva y algo. Y todo el mundo es se queda contento, ¿no? Que es la cosa, la filosofía. Mismo. Y bien por un lado, pero por otro no nos podemos. Es lo más cómodo. Yo creo que es lo más cómodo que hacemos. Es la manera de no complicarse la vida. Eso mismo. Y bueno. En fin... Ha sido la decisión de la asamblea, pues para adelante y para el año que viene a ver si podemos inventar algo. Sí, sobre todo porque este sistema que planteasteis vosotros hace ya algunos años del 50, 30, 20, está muy bien porque son 3 colectivos los que se beneficiarían con cuantías importantes. Hombre, el primero hubiesen sido 2.500 euros. Pero claro, es que si la asamblea no quiere. Si lo votan y están la mayoría de ellos, claro. Aunque tú no estés de acuerdo, pues... se lo lleva. En fin. Ahí da problema. Hay que señalar un proyecto por encima de los demás y eso es lo que no se quiere. Bueno, pues es lo que dio de resultado la asamblea que se llevó a cabo por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura para el reparto de esa recaudación del Belén Viviente, que fue finalmente 4.710 euros, ¿no? Si sumamos los 785 por 6... nos da esa cantidad que, bueno, pues en principio es la que se reparte como beneficio para los colectivos y con la otra parte, ¿no? Que se queda también la Asociación de Vecinos para el gasto de los gastos corrientes, ¿no? Que solemos bueno, ahora mismo hasta diciembre el ayuntamiento afronta el pago del alquiler. No entero, pero casi entero. Entonces esto nos da un respiro porque si no, no hubiéramos podido llegar a final de año. Claro. En fin. Y de cara al próximo año, pues ya se verá, ¿no? Eso. No adelantemos acontecimientos. Como está el BU y esta gente por ahí, no pensemos ni en la asociación de vecinos. A ver dónde quedamos. ¿Qué más nos queda por decir? Nada más. Agradecer, como siempre, a vosotros que estáis ahí, que nos apoyáis, a los vecinos que aguantan todo lo que les echamos en esos días. Agradecer, que Aurelio lo dijo también, desde... Agua Jubrique, bueno, los de la limpieza básica, ¿no? Sí, es que ahora básica. Creo que la han cambiado, ¿no? No, sí, básica, sigue siendo básica. A básica, a todos los, a bomberos, policía, a que todo, a la hora de ponernos ahí, al ayuntamiento, están dispuestos. Y la verdad es que por la mañana tú pasas ¿a qué hora? Pues a las 8 de la mañana o a las 9. Y ya que yo está limpio, con la cantidad de gente que pasa, con la de vasos, que eso no lo podemos arreglar porque no nos hacen caso, que hay tiras por las calles, con la basura que hay por todos lados y sin embargo no nos los encontramos. Y bueno, y a toda la gente que figura en el Belén, a quien está ahí al frente, a mi primo Aurelio, que a pesar de que no se siente bien con las piernas, estuvo todo el día allí de pie y a todo. Porque sin todos y todas no sería posible. El desarrollo del Belén, pues ese capítulo de agradecimiento también tan necesario, ¿no? Que hay que recordar. Nos quedamos aquí, Mari Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Buenos días. Se acerca la temporada de comuniones y en Diego Arenas Fotografía